Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas, comienza aquí la Rotativa Roja. El noticioso de la tarde de Radio Roja. Sí, señores, por la 90.1 estamos sonando en el Valle de Punilla, pero para todo el mundo a través de radioroja.com.ar. Y en nuestra repe de las 23 horas, tenés que saber que este noticiero sale todos los días a las 5 de la tarde y se repite a las 11 de la noche. En esa repe, en la de hoy, la del viernes a las 11, se suma Zumba la Turba, nuestra radio amiga, hermana de Córdoba Capital. Estamos hablando de, por supuesto, de la 95.9 que suena en todo Córdoba y que de lunes a miércoles nos pasa en vivo a las 5. Y los jueves y los viernes, por cuestiones de programación, de cosas, se enganchan a las 11 a esta repe. Así que saludos a la nocturnidad de Córdoba. Nosotros aquí comenzando lo que es el cierre de la semana, como siempre, en los viernes. Ya estaremos repasando un poco las cuestiones del clima como para ver a qué día le apuntamos. Hay mucho para hacer en el Valle de Punilla y también por Córdoba, ¿eh? Así que ahora estaremos chusmeando alguna cosita que nos separamos ahí, sobre todo musical. Bueno, hay que decirles de este noticiero que es rotativo, que es colaborativo, que nos lo vamos rotando entre varios jugadores. Están Quilla y Julia, está Juan Martín, está la Romy, está Maripi, están todos dando vuelta por ahí, donde se van rotando los días, las temáticas y las miradas para hacer de este noticiero el mejor de Punilla. Bueno, en este momento 20 grados en Casa Grande, ya nos estamos pasando de primavera a verano, te diría, con estas temperaturas que hoy alcanzaron los 23 grados y que para este sábado, atención, se vienen 28, sí, señoras y señores, es el día al cual apuntarle, porque el domingo ya aparecen nubes, baja la temperatura, no un montonazo, estaremos por los próximos días siempre por arriba de los 20 y pico, pero el domingo ya se ve alguna nubecita, ¿eh? Así que el día para apuntarle, sin lugar a dudas, es el sábado, en el que se va a presentar mayormente soleado y que irá hasta los 28 grados con una mínima de 12 grados. Papita para el frío que hemos pasado, que tampoco ha sido mucho, pero que 12 grados nos reímos a esta altura del partido. Muy bien, bueno, ¿qué tenemos pensado o planeado para esta Rotativa Roja? Por supuesto, repasar la jornada informativa, ya llegaremos a la Quitucha, donde las noticias picantes de la jornada nos harán pasar por el Valle de Punilla, por Córdoba, por el país, y veremos si le metemos algún ojito a lo internacional. También una charla prometida que teníamos ganas, es como un lado B. ¿Se acuerdan aquellas rutilantes declaraciones de Milei? Rutilantes no, más bien siniestras, en las que a calzón quitado hablaba sobre la contaminación de los ríos, de cuándo se iba a llegar a un punto con respecto al uso de los ríos para el sector privado. Bueno, Milei se despachó con todo, dijo algo que revolvió el estómago que vamos a estar repasando, para después enganchar en otra consulta que le hacemos a otro de los referentes del medioambientalismo cordobés. Hablamos hace algunos días con Medardo Ávila Vázquez, con el cual también repasábamos estas declaraciones del candidato de La Libertad Avanza, y hoy toca el turno del referente de la Sala de Prensa Ambiental. No estoy hablando de otra persona más que de Daniel Díaz Romero, que hará presencia aquí en esta Rotativa Roja, y juntos pensaremos en lo que tiene que ver con el medio ambiente de cara a estas elecciones, a nuestra situación, tanto la cordobesa como la nacional, y a la y al análisis de esa frase, que a veces tiene más pinta de sincericidio por lo que es la cotidianeidad, ¿no? Bueno, además estaremos repasando algunas perlitas musicales, como decía, a propósito de una fecha importante hoy en Córdoba, me refiero a evento, que es la llegada de Lisandro Aristimuño a la provincia para repasar un poco su discografía y también una movida que hay con los pueblos fumigados y la música. Todo ese combo preparado hoy para esta rotativa roja, que arranca con Lisandro Aristimuño, con musiquitas varias, sobre todo más genéricas de todo lo que va a estar repasando hoy. Vamos a escuchar primero al Green Lover, al amante verde, en este caso en una versión exquisita en vivo, de su disco en vivo, que además tiene el testimonio, el documento histórico de estar ahí don Lisandro, el patagónico, junto a Gabo Ferro cantando juntos esta canción. La habían hecho en el estudio y en vivo también se pudieron dar ese lujo y nos quedó a todos como un gran recuerdo también de Gabo Ferro. Escuchamos eso y ya nos metemos con la data porque hoy a la noche está Lisandro Aristimuño en Córdoba Capital y todavía te dan los minutos para llegar. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Llegó desde Río Negro, se llama Lisandro Aristimuño y esta noche se está presentando en Córdoba Capital. Va a estar en el espacio Quality y a las 8:30 arranca un repaso por sus trabajos discográficos. El Azules Turquesas con el que se presentó al mundo, aquel de 2004. Ese Asunto de la Ventana de 2005, Los 39 Grados de 2007, Las Crónicas del Viento de 2009, Mundo Anfibio de 2012, Constelaciones de 2016, Criptograma de 2020. Hay un disco por ahí medio raro con Kawasaki que ya repasaremos algún día porque es una cosa muy, muy experimental, pero muy copado. Y atención, porque es de las últimas presentaciones así fuera de disco nuevo. El 12 de octubre, no falta nada, falta menos de 20 días, viene disco nuevo de Lisandro Aristimuño que se llama El Rostro de los Acantilados. Por lo pronto, esta noche llega aquí a Córdoba para esta tocada. Y viene, ¿sabes qué? A colación, viene después de unos días donde estuvo laburando arduamente. Se lo puede seguir por redes sociales a Lisandro. Y se lo vio trabajando fuerte en lo que era el recital que le tocó a él en un marco de una serie de recitales que se hacen en el Centro Cultural Kirchner, que a propósito de los 40 años de la recuperación de la democracia, se hizo una serie que se llama Discos Esenciales, de 1983 a 2023. Y a Lisandro le tocó la dirección, además de poner guitarras y voces, pero sobre todo la dirección, de la recreación de Bocanada, el notable disco solista de Cerati de 1999. De ahí, de esa presentación que se puede compartir, está en YouTube, están por todos lados, nos robamos esta perlita. We'll be right back. El tema es Río Babel. El que cantaba era Lisandro Aristimuño, quien estuvo a cargo como director de estos discos esenciales. A él le tocó Bocanada, de Gustavo Cerati, de 1999. Podés ir a ver el show completo, espectacular, en YouTube. Lo buscás ahí, Aristimuño, Cerati, te van a aparecer algunas cosas y te va a aparecer el show completo desde las cuentas del Centro Cultural Kirchner. Muy, muy disfrutable. Seguimos, avanzamos, nos vamos a las noticias con la Quitucha. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. El repaso de las noticias, como siempre, comienza aquí en el Valle de Punilla y nos venimos hasta Casa Grande, aquí a nuestra propia localidad de Radio Roja, porque aquí está, saben bien, la Reserva Tatu Carreta, que hoy liberó a su hábitat natural, tras recibir el alta veterinaria, a un ejemplar de aguaraguazú. El animal había sido rescatado por la policía ambiental en la localidad de Siever, tras el aviso de un lugareño que detectó al ejemplar con heridas en sus patas traseras a causa de mordeduras de perros. En el centro del rescate y rehabilitación de fauna silvestre tuvo una corta estadía, ya que las heridas no eran de gravedad. Allí se lo estabilizó para reducir el estrés generando por el enfrentamiento con los perros y luego el tratado con antibióticos. Hablando con la estafeta online, el secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, dijo: una vez que los especialistas indicaron que el aguará estaba apto para regresar a la vida silvestre, desde Policía Ambiental organizamos el operativo para poder liberarlo. Valoramos mucho el esfuerzo que realizan desde el Tatu Carreta para preservar las especies de fauna silvestre. En lo que va del año, este ejemplar es el tercero en ser rescatado. En junio se recuperaron otros dos en el sur provincial. Uno de ellos fue reinsertado en su hábitat en los bañados del río Dulce de Miramar, de ahí en la laguna de Mar Chiquita, en Ancenusa. Y el segundo está en proceso de rehabilitación también en el Tatu Carreta, que ya tenía una fractura expuesta en ese caso. El organismo ambiental recomienda que ante el avistaje de aguaraguazú no se intente su captura ni acorralamiento, tampoco hay que tratar de alimentarlo, ya que ellos cazan sus propias piezas. El aguaraguazú es el mayor cánido de Sudamérica y se distribuye en Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Perú, además de Argentina, por supuesto. En nuestro país se encuentra en peligro de extinción, es decir, que de no mediar acciones para preservarlo, podría desaparecer de la vida silvestre. Bueno, ahora vamos con algunas de Punilla que tienen que ver un poco con agenda. Estamos en viernes y se vienen algunas cosas este fin de semana. Ya nos meteremos con la Biblioteca Babel y el Día de las Bibliotecas Populares, mañana sábado 23, con algunas cosas especiales como la entrega de premios del concurso de cuentos para chicos. En este caso nos vamos hasta La Falda, porque está todo listo para la edición número 21 de la Vuelta al Hotel Edén, una de las maratones más importantes de la ciudad. Van a ser algo así como 850 corredores que van a participar de las diferentes distancias. La novedad de este año es la incorporación del desafío Banderita Vertical, con 3 kilómetros y medio de ascenso puro al Cerro La Banderita. Todas las actividades se desarrollan en torno al mítico Hotel Edén, ahí en la Avenida Edén al 1400. Te cuento un poco cómo viene el cronograma del sábado. De 14 a 19 son las horas de las acreditaciones. A las 15 está las horas maratons y a las 19 está la banderita vertical. Después vienen toda la parte de las premiaciones. Y el domingo 24 hay hora de largada a la general y las premiaciones también de la jornada del 24. Hay 2 kilómetros, 4 y medio, 8,3, 15, 23, bueno, a todo eso se le puede chusmear a través de las cuentas y las páginas de la Municipalidad de La Falda, que está organizando esta movida. Ojo, porque también está la atención puesta en Yardino, donde estamos de fiestas patronales, así que también está bien pergeñada la joda. El programa de actividades en Yardino va a incluir, por supuesto, el tradicional triduo y la emotiva marcha de las antorchas programadas para el sábado así como el solemne acto protocolar, la misa y la conmovedora procesión, eso sea el 24. Además, después del mediodía, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo con talentos, artistas locales. Entrada libre y gratuita. Repasamos un poco la movida porque empezó ayer jueves, sigue el viernes, y el sábado 23 es un poco el corazón de todo esto, con bueno, los rezos a las 5:30, a las 6 la Santa Misa. El sábado 23 tiene la cuestión, digamos, de la marcha de las antorchas, y el domingo 24 ya es la misa también a la mañana, a las 10:30, a las 11:30 la procesión. La joda, por supuesto, será el sábado a la noche. Y acá está Omar Ferreira para contarnos un poco. La verdad que en las tan esperadas estas fiestas patronales, la verdad que uno se siente feliz por lo que vamos a comentar en estos momentos. Y también agradecer a toda la parte que está aquí sentada, que ellos son los verdaderos artífices de la fiesta. Uno son simplemente la cara visible de manifestar y sentir lo que va a ser esta fiesta, pero bueno, el trabajo de campo, el trabajo de varios meses, está significado en estos funcionarios, que para mí es un verdadero orgullo. Por último, aquí en el repaso de Punilla, tenemos que decir que como el próximo lunes los empleados de comercio van a celebrar su día, habrá varios negocios del centro norte de Punilla que no van a abrir sus puertas. Esto hay que tenerlo un poco en cuenta. Se prevé una adhesión total de los grandes comercios y dispar entre los pequeños y medianos, se anima a analizar la estafeta online. Si bien la ley 26.541 establece el 26 de septiembre de cada año como el día de descanso para los empleados de comercio, este año se va a adelantar al lunes 25. La norma que se sancionó en 2009 establece además que los y las trabajadoras deberán percibir el pago diario con un adicional del 20%, y en caso de ser convocadas a sus puestos de trabajo, el pago de la jornada laboral deberá ser el doble. Atención para todo el mundo. Bueno, y los laburantes, sobre todo, porque los empleadores tienden a pasarse de vivos. Stars. Ampliamos la mirada a Córdoba porque nos enteramos que se está denunciando que comenzó la construcción en el complejo El Pato, en pleno territorio de bosque nativo. Pese a que aún continúan las jornadas de audiencias públicas necesarias para que se les brinde la licencia ambiental al proyecto, desde Adarsa indicaron que aseguran que ingresaron máquinas y operarios al lugar ubicado en Villa Santa Cruz del Lago, en zona protegida por la Ley de Bosques. Algo vamos a hablar con Daniel Díaz Romero al respecto. Bueno, fueron justamente desde la Asociación de Amigos del Río San Antonio, más conocida como Adarsa, y otras organizaciones también que se sumaron a este pedido, están denunciando que comenzó la construcción de las torres en El Pato. El 14 de septiembre pasado, acordate, comenzaron las audiencias públicas que se continúan desarrollando con 61 expositores inscriptos. Ayer 21 fue la segunda jornada de las audiencias, que continuarán durante los días jueves hasta octubre. Recordamos que las leyes ambientales en Córdoba establecen que para obtener la licencia ambiental, un proyecto que se encuentra en zona de bosque nativo, en categoría roja según la Ley de Bosques, debe tener que cumplir por lo menos con ciertos requisitos y condiciones. Entre ellos figura la presentación de un estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública, que es la que se está llevando a cabo. El proyecto no cuenta con licencia ambiental, por lo expuesto recientemente. Esta es la que debe expedir esto, es la Secretaría de Ambiente de la provincia, que sabemos que mucha onda no le ponen, pero que que son de última los que están organizando las audiencias públicas y que suelen hacer la vista gorda en varios lugares. Desde Adarsa denuncian que comenzó la construcción del Club Vacacional Veneto 360 a cargo de la constructora Valle Sociedad Anónima. Uno de los puntos que remarcan desde la organización ambiental es que la zona del proyecto inmobiliario en el complejo El Pato se incendió llamativamente varias veces en los últimos años. Recordamos que la Federación de Bomberos Voluntarios realizó un informe en donde determinaron que más de 7.000 hectáreas cordobesas se vieron afectadas por los incendios. Esto es en el marco de la jornada de hoy, ya nos meteremos con eso. Por lo pronto, Adarsa levantando la perdiz y alertando junto con otras organizaciones ambientales que en este espacio, El Pato, que está en plena discusión con el tema de la audiencia pública, ya empezaron a entrar las máquinas a construir, lo cual estaría prohibidísimo. metemos con este dato, el de las 7.000 hectáreas que habrían sufrido incendios en la primera mitad del año. 4.597 corresponden a zonas agrícolas, 1.423 a ganadería, 234 a reservas nacionales, 639 de monte autóctono, 333 a pastoreo y 420 a bañados. En el primer semestre de 2023, estas 7.645 hectáreas fueron afectadas por incendios forestales, según el relevamiento de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba. Los datos corresponden de enero al 30 de junio de este año y surgen de las 12 regionales de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba. Por otro lado, el relevamiento también surge que se quemaron 42.368 metros de alambrados y 61 colmenas fueron afectadas. Esas más de 7.000 hectáreas que sufrieron incendios en la primera mitad de este 2023. Noticia de la jornada de hoy también, en lo que tiene que ver con los datos importantes que deja la jornada cordobesa. Este mediodía oficializaron la puesta en funcionamiento de la reforma al Registro Único de Adopciones, acá en Córdoba, el RUA. Esta prevé simplificar los procesos, ampliando el acceso al registro y sus tiempos. Van a realizar actos diversos para estas presentaciones. Esta reforma se elaboró con intervención de la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, algo así como la Corte Suprema de esta provincia. Y por ejemplo, desde esta secretaría, Agustina Olmedo decía: anterior a la reforma, las personas se tenían que inscribir personalmente. Tenían que venir acá, a Capital, desde cualquier lugar de la provincia y presentar un montón de documentación. A partir de ahora, todo eso queda simplificado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A partir de hoy, el trámite podrá iniciarse de forma online y ser completado en su totalidad en el plazo de un año. Además, todas las comunicaciones que ocurran entre el órgano judicial y las familias postulantes se realizarán a través de plataformas digitales de inscripción. Bueno, la secretaria concluye: la cuestión burocrática a partir de la inauguración de los trámites online se simplifica bastante. También hemos incluido un curso digital de manera obligatoria que deberá ser completado antes de que las familias se puedan inscribir o registrar en el RUA, en este Registro Único de las Adopciones en Córdoba, que hoy se anunció con bombos y platillos que se simplifica el trámite. Bueno, avanza el tema de la causa de las muertes en el neonatal y tenemos para contar que el fiscal pidió la elevación a juicio oral de la causa por las muertes de bebés en el hospital materno neonatal, con la enfermera Brenda Agüero como principal autora de los hechos. Además, amplió las imputaciones a funcionarios. Bueno, la que está en el foco es Brenda Agüero, por supuesto. Está imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso contra 5 bebés que murieran a las horas de nacer y por homicidio calificado en grado de tentativa por 8 que sobrevivieron a los pinchazos investigados. La pieza procesal de elevación a juicio deberá ser analizada por un juzgado de control que tendrá que resolver si el expediente reúne las condiciones para el juzgamiento y establecer la fecha para el proceso de enjuiciamiento. La investigación judicial se conoció el último 11 de agosto a partir de las denuncias por la muerte de 5 bebés nacidos sanos el día 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros 2 el 6 de junio. Los informes determinaron que 2 bebés nacidos el 6 de junio último ocurrieron por cuadro de hiperpotasemia, que fue causado por el exceso de potasio e insulina inyectados de manera intencional, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes. En la mirada nacional tenemos que irnos hasta Neuquén, porque el Ministerio de Salud de la provincia de esa provincia informó que de los 18 soldados que resultaron heridos en el accidente que ayer protagonizó un vehículo del ejército, el cual cayó al vacío desde 15 metros de altura mientras circulaba por la ruta provincial 62, bueno, de esos 18 soldados, 5 de ellos continúan internados en terapia intensiva y 2 ya recibieron el alta.

Natalie en una dependencia policial. Para terminar este repaso nacional, tenemos que contarles que acaba de salir un disco muy importante. Se llama Canciones Urgentes para mi Tierra. Y es un álbum que registra los temas que crearon el maestro Ramiro Lescano y sus alumnos de las localidades de Córdoba y de Santa Fe. La idea logró convocar artistas nacionales e internacionales como León Gieco, Rubén Blades, Hilda Lizarazu, Víctor Heredia y van por muchos más. Así que, sin mayores cuestiones, nos vamos a compartir la canción Basta, Canciones Urgentes para mi Tierra. Radio Roja. La radio de Casa Grande. Desde las trincheras de la comunicación. FM 90.1. Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Continuamos entonces en Radio Roja, todavía un poco conmovidos por aquellas declaraciones de Milei. No es que nos conmuevan las declaraciones de Milei en general, más bien nos dan algunos sobresaltos. Y en el caso de aquellas declaraciones tan fuertes, tan crudas de Milei, hablando sobre el daño en los ríos, sobre cuándo iban a poder realmente ocuparse de un río y que sí o sí era medio una vez que eso pase como al ámbito privado, cuando el río sea parte de la empresa. Todo ese panorama que tal vez nos lo podemos sentir, nos lo podemos procesar en el día a día, también nos pega bastante en la cara. Y por eso también tenemos ganas de charlar con Daniel Díaz Romero, referente de Sala de Prensa Ambiental y bien metido en estos temas a nivel nacional y en la cotidiana que nos pasa por los valles y por la ciudad de Córdoba. ¿Estás por ahí del otro lado? ¿Nos escuchás bien, Daniel? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar conectados, Martín, con vos y con tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por este ratito para pensar un poco, para escucharte también, porque sabemos que en Sala de Prensa Ambiental han replicado ese testimonio tan crudo de Milei, que no sé por dónde querés empezar, si desde algo más editorial o si de una impresión misma de al fin alguien lo dice. No sé por dónde te pegó a vos esta declaración de Milei. Bien, en realidad entra por dos costados muy diferentes, me parece, esta declaración de Milei, que ya viene con antecedentes, ¿no?, en otras cuestiones. Empezando porque le podemos encontrar un lado positivo, si se quiere, que es, Milei transparenta el pensamiento de gran parte de los sectores del poder en nuestro país, en Latinoamérica, que tiene que ver con que los recursos naturales o los bienes comunes no pueden ser públicos, ¿sí? Tienen que estar en manos privadas. Claramente fue, en definitiva, lo que dijo, ¿no? En este caso, hablando de los ríos, los recursos hídricos. Él, en estas

perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Como llueve tirarlos y de ya nada me queda. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Ya se irá deshojando bajo el martirio del tiempo. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Mi papel se secó por tu culpa ingrata. Y con no pasar por tu puerta, ahí se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ahí tirana sin corazón, ahí tirana sin corazón, ahí tirana sin corazón. Punto final para esta rotativa roja de día viernes 22 de septiembre. Los esperamos a partir del lunes, por supuesto, a las 17 horas, como todos los días de la semana, y en las repeticiones de las 23. Mandamos un beso y un abrazo muy grande a todas las bibliotecas populares de nuestro valle. Mañana, sábado 23, en su día, muchos festejos, y sobre todo en la Biblioteca Babel, donde se entregan los premios del concurso de cuentos infantiles. Les dejamos un abrazo muy grande y nos estamos encontrando en cualquier momento. Seguite prendido a la roja, que está bien linda la programación de este viernes que queda y por supuesto del fin de semana. Chau. Hasta las 18. Rotativa roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1.